gusto saludarles en el viernes. Sí, llegó el viernes. Por fin es viernes, dicen algunos. Bienvenidos, cordial saludo. Este es el Café Mañanero a través de Latinos FM, actualidad y entretenimiento. Empezamos, como de costumbre, dando cuenta en primera instancia del tiempo. Temperatura para comenzar: 25 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, de 27. Ya ha remitido totalmente el mal tiempo. Vamos inmediatamente a dar cuenta ahora de los principales indicadores económicos. El euro, que se cotiza frente al dólar a 1.07, se mantiene en comparación con la jornada anterior. En todo caso, damos cuenta de un leve fortalecimiento de la moneda europea frente a la estadounidense del 0.21%. El petróleo, que cae a los $89.44. La caída concretamente es del 0.53%. Entre tanto, el IBEX 35, las 35 empresas más importantes del parque español, cerró la jornada en 9.310 puntos. Registra una caída del 0.05%. Buscamos inmediatamente, en el contexto de la economía, un titular para destacar. El fiscal general alerta de que los migrantes tienen más riesgos de sufrir accidentes laborales. Y pasamos inmediatamente a dar cuenta de lo que es noticia hoy en España. Es noticia el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que no acudirá a la cumbre del G20 en Nueva Delhi tras dar positivo en COVID-19. El encuentro se va a celebrar los días 9 y 10 de septiembre. El presidente se encuentra bien y seguirá trabajando desde su residencia, es lo que se ha informado oficialmente desde Moncloa. Pronta recuperación en todo caso para el presidente del gobierno. Por otra parte, damos cuenta que la fiscalía alerta de un preocupante aumento del 45% de las agresiones sexuales de menores en 2022. En su memoria destaca un incremento del 66% de intentos de homicidio por violencia de género, que ascendieron a 35 en 2022. Los delitos de agresión sexual investigados más allá de los cometidos por menores también ha crecido un 31.5%. Es noticia en España, y ahora pasamos a lo que es noticia en América Latina. 150 inmigrantes latinoamericanos y asiáticos fueron rescatados en Panamá. Las autoridades de ese país también arrestaron a 5 traficantes. Ya en lo que es noticia en el continente, Gabriel Boric, presidente de Chile, y 4 expresidentes de ese país, concretamente de la democracia, firmaron un documento conjunto a 50 años del golpe de Estado que propinó Augusto Pinochet. Después de que la oposición se negara a participar en la carta compromiso, la sorpresa fue que Sebastián Piñera se sumó a Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, con el propósito de dar una señal fuerte y clara de respaldo a la democracia. Las fuerzas navales de 13 países realizarán ejercicios marítimos en Ecuador para enfrentar la pesca ilegal. Militares de América Latina y Europa participan del evento, concretamente en las Islas Galápagos. De esta forma arrancamos el Café Mañanero, y dando cuenta también de lo que es noticia en deportes, la información deportiva. Arrancamos con las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. En los primeros 3 partidos nos presentan los siguientes resultados. Paraguay empató en condición de local 0-0 ante Perú, mientras que Colombia dio cuenta de Venezuela, también en condición de local, por el marcador de 1-0. Lo mismo hizo Argentina, la campeona del mundo. Messi, de nuevo protagonista, le dio la victoria a la albiceleste. Hoy turno para Uruguay, que va a enfrentar a Chile, mientras que Brasil se enfrentará a Bolivia. Pasamos ahora también a lo que es noticia en la Vuelta a España. Bueno, pero antes, continuando una más, por supuesto, del fútbol, la selección española juega ante Georgia este viernes a las 6:00 p.m, partido de clasificación para la Eurocopa 2024. Y ahora sí nos metemos de lleno en lo que es la Vuelta a España, donde Colombia logró la primera victoria en la presente edición. Bueno, podríamos decir Latinoamérica. Sí. Fue en las piernas de Sebastián Morano. El velocista se impuso en Zaragoza en lo que fue la etapa número 12. Contundente victoria de Sebastián Morano. La venía buscando desde hace rato y dice el viejo refrán que quien la persigue, la consigue. Logró un triunfo de etapa brillante en lo individual y en lo colectivo, ya que evidentemente también para ese tipo de victoria se requiere el aporte del equipo, y todo estuvo impecable esta vez. Felicidades a Juan Sebastián Morano, velocista colombiano que se impuso entonces en la jornada anterior. Y hoy cita con la alta montaña, la fracción número 13, que contará con un recorrido de 134 kilómetros, en teoría corta, pero lo que pasa es que tiene hasta 4 puertos de montaña, uno de tercera categoría para entrar en contacto con el ascenso, y luego uno fuera de categoría, durísimo. Posteriormente, el pelotón afrontará un puerto de primera categoría para finalizar en el Gran Tourmalet, que también califica como fuera de categoría. Jornada para los más fuertes de la montaña. Cita entonces para los escaladores. Si en la jornada anterior fueron los velocistas, hoy el turno es para los escaladores natos. La Vuelta a España, donde en todo caso se mantiene con el maillot rojo de líder el estadounidense Secus, seguido, eso sí, muy de cerca, solo 24 segundos, por el español Marc Soler. Tercero, el vigente campeón Renko Evenepoel. Y cuarto es Primoz Roglic. El mejor latinoamericano que encontramos es Santiago Buitrago en el puesto número 16. Hoy precisamente estaremos atentos a Santiago Buitrago, igualmente de Einer Rubio. Einer, que tiene doble tarea: por un lado, intentar hacerse con una etapa, seguir creciendo en la clasificación general, y por otra parte también ayudar a su jefe de filas, Enric Mas. Vuelta a España al rojo vivo. Gracias por seguirnos. De inmediato pasamos también a lo que tiene que ver con el entretenimiento. Les presentamos nuestro saludo musical. Atención, este artista. El modelo de Neo. Vamos a compartirles inmediatamente el saludo musical. Sí, el saludo musical por cuenta de Gilberto Santa Rosa. El caballero de la salsa. Una de las primeras canciones que yo canté cuando empecé a venir aquí al Perú hace mucho tiempo. Latinos Televisión. Latinos Televisión, fórmula original. Una caricia, una música sola. Ahí estamos entonces con Gilberto Santa Rosa. Nuestro saludo musical. Ahora sí nos quedamos, hombre, con la canción del maestro Santa Rosa, que se convierte en nuestro saludo musical. Tenemos buenas noticias para sus seguidores. era tan bella que no pude resistir a su perfume. Enseguida le entregué todo mi amor. Tenerle en mis brazos un instante, aunque fue por consolarle, fue la gota en mi copa de así de marido como estoy. Tanto con el alma rota y el corazón destrozado, qué mal herido estoy. Con un nudo en la garganta y un dolor que nadie aguanta camino. Tanto con el alma rota y el corazón destrozado, qué mal herido estoy. El corazón hecho trizas, un paso lento sin prisa. Tanto con el alma rota. ¿Cuánto durará? ¿Cuánto me queda? Pero es muy dura esta prueba para mi corazón. Con el alma rota y el corazón destrozado. Así camino. Yo no debía amarle así, no sé. Y ahora estoy mal y al rebotear sus alas cortan mi Empezamos hoy el Café Mañanero escuchando al maestro Gilberto Santa Rosa. Uno de sus grandes éxitos, Me Volvieron a Hablar de Ella. Tremenda canción. Hace algunos meses hablábamos en este espacio con el autor de esta canción, el maestro Omar Alfano. Nos contaba cómo surgieron todos estos éxitos y confesaba al mismo tiempo que, si bien es cierto, le entrega canciones a muchos artistas como Marc Anthony, Víctor Manuel, entre otros del mundo de la salsa, Gilberto Santa Rosa, a quien llaman el caballero de la salsa, es su cantante predilecto. Siente que se ajusta más a sus canciones, y no porque el resto no alcancen, no hayan logrado éxitos. No. Sino que Gilberto Santa Rosa, de alguna forma, es especial. Es el caballero. Y atención, seguidores de Gilberto Santa Rosa. Lo que se anunciaba recientemente, justamente en el marco de su cumpleaños, celebrando su cumpleaños, compartía la buena noticia con sus seguidores de que va a realizar una gira a nivel internacional por Estados Unidos y América Latina. Hay que decir que recientemente le estuvo por acá por Europa. Llegó a los 61 años el maestro Gilberto Santa Rosa. Y qué bien, anunciando gira de conciertos por todo el continente americano. Qué bien, nos alegra que el maestro se mantenga activo. ...50 años de carrera artística. En su publicación en Instagram afirmó que está emocionado de haber comenzado esta gira en su casa y agrega: auténtico es un espectáculo más íntimo que me regala la oportunidad de seguir compartiendo con ustedes. En referencia a sus seguidores. ¡Qué bien, Gilberto Santa Rosa! Nuestro saludo musical en este viernes aquí en el Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Sorbo de actualidad en el Café Mañanero, noticias en materia de inmigración que encontramos en este caso en Francia. Muy importante esta noticia porque es algo que abre la puerta para resolver muchas opiniones divididas en una sociedad democrática. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, abre la puerta a un referéndum sobre la inmigración en Francia. El gobierno francés ya ha presentado una propuesta para endurecer las condiciones para los inmigrantes en situación irregular. El anuncio se enmarca en una carta que envió a los líderes de los principales partidos políticos en los que se reunió el pasado 30 de agosto para intentar acercar posiciones cuando el oficialismo carece de mayoría absoluta en el Parlamento. En su misiva, el mandatario centrista anuncia una propuesta en las próximas semanas para ampliar el campo de aplicación de los referendos que, tras una reforma constitucional, podrían también versar sobre la inmigración. La inmigración ha ocupado un lugar destacado en la agenda política de los últimos meses. El gobierno de Macron ha presentado una propuesta para endurecer las condiciones para los inmigrantes irregulares, pero que permite regularizar temporalmente a aquellos que ya trabajan en sectores con falta de mano de obra. La oposición de derecha

Escuchamos a Shakira, es noticia porque ha revelado quién es el amor de su vida. Algo de lo que seguramente, en particular la prensa rosa, pero también, como no, sus seguidores y también quienes se le aprecian de cerca, están pendientes. Sí, ha sido en el día del cumpleaños de esa persona, el amor de su vida. Y el amor de su vida es su padre, William Mebarak. Ha compartido una fotografía, como no puede ser de otra manera, sonriente, contenta, feliz. Una persona muy especial en su vida. Una imagen, por supuesto, muy emotiva, con la que ha celebrado entonces el cumpleaños de su querido padre. Shakira, que está de nuevo en los Estados Unidos, concretamente en Miami. Y su carrera artística está reverdeciendo, recuperando de verdad, de pronto, esa fuerza que se le veía anteriormente, antes de aterrizar acá en España. Shakira, batiendo récord también en las listas de éxitos a nivel internacional, en particular la lista Billboard. Bien por ella. Luce totalmente recuperada. Ahora radicada, repito, nuevamente en Miami, con toda la fuerza de la cultura latina. De repente ya no eras el mismo. Estamos a nombre de la Imperial del Quindío. Recuerden, una panadería que tiene todo el sabor de Colombia. Está en cuatro puntos en esta ciudad, concretamente en la avenida del Puerto 99. Igualmente en la avenida La Plata 45. También está en Torrente, en la Plaza Mayor número 28. Y en Valencia, recientemente abrió sus puertas en la calle Gallano Yuc número 23, sector Torre Fiel. Para disfrutar todos los sabores tradicionales de Colombia, recuerden, la Imperial del Quindío. Abierta todos los días. Yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí. Es un adiós necesario, lo que un día fue increíble, se volvió rutinario. No me sabe. El Café Mañanero, disfrútalo. Café Mañanero es un punto de encuentro entre la actualidad y el entretenimiento. Vamos inmediatamente a ver qué trae la prensa en este viernes. El diario El País de España destaca en portada: la fiscalía apunta a la cúpula de la iglesia por encubrir abusos. Fotografía de portada para la apertura del año fiscal. La foto donde aparece el rey Felipe VI con toda la cúpula del sector judicial. También destaca en portada: dos mujeres se disputarán la presidencia de México en 2024. Siguiendo con otras noticias, pero ya también lo que son otros periódicos, concretamente el diario El Mundo. El Mundo titula: la amnistía abre el irreparable boquete en el Estado de Derecho. El Supremo en alerta ante el pacto con Puigdemont. En otro titular, Arabia retiene la compra de 5 corbetas por 2.000 millones de euros. Vamos ahora al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. Vamos entonces a la prensa latinoamericana a ver qué trae hoy. Abrimos con el diario El Clarín de Argentina. Messi apareció con un mágico tiro libre y Argentina le ganó a Ecuador. En otras noticias, preocupado, Massa teme que la inflación trepe a un 12%. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Vamos ahora a la prensa de Chile. El diario El Mercurio titula: exigencia oficialista de retirar enmiendas ya aprobadas hace fracasar negociaciones en el Consejo Constitucional. Pasamos ahora también a la prensa de Colombia. El diario El Tiempo de Colombia, el más importante del país, destaca hoy en portada: por una mujer cayó en Cali, narco polaco, uno de los capos más buscados en Europa. Se trata de Semerga Jacek Dawit, es señalado de cultivar y comercializar marihuana. El presidente Petro revela video promocional de Colombia, el país de la belleza. También muestra fotos de Arturo Char tras su llegada y detención en Colombia. Se trata de un ex senador. Está siendo investigado por la fiscalía. Son los titulares de los principales periódicos de América Latina. Bueno, también trae en portada el diario El Tiempo: Selección Colombia, ser o no ser. He ahí el dilema. Venció 1-0 a Venezuela en el inicio de las eliminatorias suramericanas. Pasamos ahora a Ecuador para dar cuenta de los titulares. Titulares del diario El Universo de Ecuador. Yo vendí mi cabello para seguir en el mundo de la droga, pero ahora estoy decidida a dejarlo. El centro municipal, que está ubicado en Bastión Popular, atiende en promedio de 60 a 70 pacientes diarios. Bueno, destaca en portada el trabajo de este centro en lo que tiene que ver con las personas que desafortunadamente caen en el mundo de las drogas. Pero hay más titulares. Debate presidencial de segunda vuelta costará $74,928 y habrá ajustes en el escenario, dinámica y duración del programa de televisión. Recordemos que el próximo 15 de octubre habrá elecciones presidenciales en Ecuador, ya en lo que será la segunda vuelta. También fotografía para la selección que perdió 1-0 ante Argentina con un golazo de Lionel Messi. Son los titulares de los principales periódicos. Finalizando prensa de la República Dominicana. A ver qué nos dice hoy el Listín Diario, el principal diario de los dominicanos. El gobierno decide mantener cierre de frontera por Dajabón, la frontera con Haití. España condecora a Manuel Carpio y María Amalia León. Reconocen la contribución realizada a las relaciones de República Dominicana y España. Se trata del empresario y la directora general del Grupo León. El reconocimiento, bueno, los condecorados fueron concretamente este jueves con la Cruz de la Real Orden de Isabel la Católica, concedida por el rey de España, Felipe VI, en reconocimiento a la contribución que han realizado los empresarios a las relaciones de República Dominicana, repito, y España. El acto fue celebrado en la casa del embajador de España, Antonio Pérez Hernández, quien resaltó que República Dominicana y España mantienen unas excelentes relaciones bilaterales gracias a la dedicación y el esfuerzo de personas como Manuel